Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Publinter es una empresa dedicada a la publicidad en el interior del país y todo lo que sucede fuera, básicamente, de los límites de la ciudad capital, de la ciudad de Montevideo y el departamento de Montevideo. Y ha estado realizando algunos trabajos que tienen que ver con el comportamiento del interior del país en el consumo durante esta etapa del COVID-19. El director de esta empresa, Antonio Oliva, nos hacía llegar el otro día los resultados de un trabajo que realmente nos llamó mucho la atención y es por eso que ahora estamos en comunicación. Buen día, Antonio, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la muchas gracias por la comunicación y gracias por la amistad que han demostrado siempre. Desde ahí, ¿cómo lo lleva el COVID en este escenario tan peculiar que estamos viviendo en departamentos en los que a veces nos cuesta un poco más estar encerrados, ¿no? Sí, sí, y a su vez también muy poca información en lo que tiene que ver cómo las qué cosas suceden y cómo suceden en el interior y cómo repercuten en el interior, cuando en términos generales siempre la información pasa por lo que sucede en Montevideo, ¿verdad? Y el otro día nos llegaba un informe de un trabajo que tiene como título un 25% más en alimentos y bebidas no alcohólicas es el promedio capitalino, es lo que se visualiza en el gasto de consumo de los hogares del interior. ¿Qué está pasando? Bueno, antes que nada, el dato, ese dato surge de los estudios habituales que hace el Instituto Nacional de Estadística. Sí. En sus boletines frecuentes, el Instituto de Estadística en Uruguay tiene muchísima información disponible. A veces hay que sentarse y empezar a buscarlo para decir, bueno, hasta acá esto es lo que me sirve, esta es la parte que tenemos que encontrarla y tenemos que buscarla. Nosotros estuvimos trabajando sobre el documento que es la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de Hogares del Instituto de Estadística, y que mira las tendencias de la última década. Y ahí empiezan los datos peculiares, porque eso hace las diferencias y lo que nos caracteriza como habitantes del interior. Cuando tú hablabas, yo te escuchaba la presentación, decía, toda la gente que se dedica fuera de los límites de la capital, como decíamos nosotros hace muchos años, todo lo que pase más allá del Santa Lucía por esa visión centralista, ¿no? Hace muchos años la visión fuera de las murallas era Ejido, ¿no? Claro. En Montevideo. Pero hoy tenemos que mirar todos estos otros territorios porque tenemos realidades distintas. Y esto está cambiando también a nivel global de la investigación. Si mirás, en este instante, hay una noticia que salió, una encuesta sobre el COVID-19, que lo acaba de publicar el portal del diario El País, sobre el Observatorio de los Derechos de las Niñas y la Adolescencia, y ya también se le da un peso específico a las realidades del interior. Son cosas que hay que entrar a verlas. ¿Por qué? Porque habla de qué pasa con los niños y los adolescentes en su relacionamiento y en la comunicación. Y menciona que el 45% de los niños y adolescentes no tuvo contacto con amigos durante la pandemia. Obviamente, cuanto más grande sea la ciudad, más difícil es la movilidad. Claro. Pero entendamos que nuestro interior no es de megaciudades. Somos ciudades chicas porque esa es la característica que tiene el Uruguay. Claro. Y eso nos hace tener una dinámica diferente. En esa dinámica es donde nosotros destacamos todos estos datos. Que el consumo del presupuesto global de los hogares en el interior se destine un 25% más en alimentos y bebidas que el promedio de la capital, significa que tenemos hábitos diferentes. Y también va un tema que también gastamos un 60% menos en educación. O sea, gastamos más en comida y menos en educación. Pero ahí también habría que estudiar cuáles son las variables sociológicas del valor de la educación pública, cuánto pesan ciudades más chicas. Antonio, sí. Primero te saludo, Ricardo Almada, y después quería interrumpirte, porque si no después queda como descolgado. Desde ya plantea dudas, ¿por qué en una situación como esta, en un contexto de pandemia, donde se supone que aquí los de Maldonado y los de Montevideo tomamos las mismas medidas de precaución, nos quedamos en casa, los niños de acá no fueron a clase y los niños de Montevideo tampoco? ¿Cómo se explica esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los montevideanos? No. Cuando yo planteo los números que nosotros planteamos sobre el estudio continuo de hogares, que no es exactamente pandemia, sino que es una variable transversal a lo largo de la década, lo interesante de esto son los hábitos que tenemos. Mi explicación inicial sobre esto es lo mismo que la media del ahorro. La media del ahorro en el interior es del 14%, sin embargo, en Montevideo todavía se ahorra más. En Montevideo la gente puede ahorrar casi un 16%. del ingreso global. Son por las dinámicas que tenemos, las ofertas. Casualmente Maldonado, Punta del Este, tiene peculiaridades más cercanas a Montevideo que el resto de las ciudades del interior, pero entendamos, en la ciudad más alejada de Montevideo, donde mi motivación y mis posibilidades de gastos se restringen, o tengo menos opciones, y donde tengo un valor de cercanía, todavía yo lo planteo al nivel de la escuela pública, de la educación pública, porque empiezo a tener alternativas. No en todas las ciudades tengo colegios privados de altísimo valor y formación, por decirlo. Hay opciones, pero en muchos lugares la escuela pública todavía sigue siendo valorada como el gran elemento educador. De la misma manera pasa con el sistema de salud. Hay departamentos donde la atención en la salud pública prima sobre la atención en las IAMPP, las instituciones de asistencia médica del interior. ¿Por qué? Porque el valor de lo público todavía tiene elementos de culto similares a lo que tenía ese imaginario colectivo del estado de beneficencia o de bienestar social que fue Uruguay históricamente. Eso hace que vayamos teniendo diferencias. Tomamos este dato, les dije, en el interior se gasta un 60% menos en educación, gastamos un 25% más en alimentos, ahorramos menos plata que lo que se puede ahorrar en Montevideo, y además nos ingresa menos dinero que el promedio montevideano. Pero no es un problema, no es una diferencia de los del interior versus los de Montevideo. Son las realidades, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero también entendamos este otro detalle. Es interesante de verlo porque se los busqué específicamente, así lo teníamos. Entendamos que los departamentos al norte del Río Negro, Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Rivera, son los departamentos que tienen la mayor cantidad de población, que tienen más de la mitad de la población con necesidades básicas insatisfechas. Y los departamentos del norte tienen los mayores porcentajes de hogares y personas con necesidades básicas insatisfechas. Ahora, ¿de qué hablamos con necesidades básicas insatisfechas? Porque es muy lindo hablar de necesidades básicas insatisfechas y es una forma, ¿no?, de desdibujarlo. Estamos hablando, la primera variable de necesidades básicas insatisfechas es que la casa no esté hecha con materiales de desecho o tenga piso de tierra. Tiene que tener piso y contrapiso. La segunda es que haya más de dos miembros del hogar por habitación, incluyendo baño y cocina. La tercera es que el hogar tenga un espacio para cocinar con canilla y pileta. Y la cuarta es que el hogar no tiene ningún medio de calefacción en la vivienda en la que se habita. La quinta variable es tener heladera o freezer. Ahora, si entendemos que el norte del país tenemos casi la mitad de la población con necesidades básicas insatisfechas, estamos teniendo un interior totalmente diferente del que puedo ver desmantelado, con esa construcción colectiva, ¿no? O sea que si no llena esos cinco requisitos, una persona está en esa línea. En esa línea. Podemos seguir, el sexto es tener calentador de agua para el baño, el séptimo es tener agua potable, el octavo es tener servicios higiénicos, el noveno es tener energía eléctrica y el décimo tener educación. Entonces tenemos que entender, en promedio en Uruguay, si yo miramos el dato frío, el 30% de la población en Uruguay tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Una de esas no la tenemos completa. Ahora, cuando yo empiezo a desagregar y miro en el norte del país, el 50%. Entonces estamos viendo dos tipos de países diferentes. Por eso que a veces los datos, cuando dice el ingreso promedio, el ingreso per cápita, este valor, y uno dice, y, pero pará, esto acá en mi ciudad, esto no pasa. ¿No? Cuando vemos el salario promedio de Uruguay, ese tipo de datos. Partamos de la base, que si tomamos, estoy tomando acá el dato acumulado hasta el 2017, el ingreso promedio por hogar nacional fueron 67.675 pesos. ¿Está? Pero en Montevideo, cuando se separa Montevideo, el promedio da 81.936 pesos versus 57.717 del interior. La brecha es muy grande para generalizarlo. Estamos hablando de 30.000 pesos más, casi un 50% más. ¿Y en el interior es homogéneo? No, pero lo que pasa es que el Instituto de Estadística tiene referencias por sectores, pero no están actualizados y anualizados a lo largo del tiempo. Entonces, ahí en medio hay que tener ciertos cuidados para hablar. También cambia por zona. Es ahí donde empezamos a ver las variables. Interesante decir, bueno, tenemos un país con desigualdades en el ingreso y en el gasto. Y no es, eso no es ni bueno ni malo, es ver la foto, que es lo único que estamos tratando de ver nosotros. Bien. Antonio, ¿y de alguna forma se ha podido evaluar en estos trabajos, pese al corto tiempo que hace que estamos enfrentando la situación del COVID-19, aspectos que tengan que ver con esa realidad también interior Montevideo? Sí, a ver, nosotros estamos trabajando sobre algunas puntas, estoy hablando muy a modo de borrador, pero sí, es en lo que estamos en medio, porque también pensemos que hay cambios en los hábitos de consumo, no solo por el redireccionamiento del presupuesto, sino también por cuestiones tradicionales, no quiero decir las ancestrales porque sería grosero, de la cotidianidad diaria de un país que tiene fronteras, y las fronteras tienen otra economía. Porque hoy estamos con el tema del COVID, Rivera, ¿no? La frontera seca, y parece que ahora el problema es la frontera seca. Frontera seca tuvimos toda la vida. Y una frase muy habitual es, yo tengo doble chapa, sí, dice la gente que vive en la frontera seca. Sí. Porque toda la vida, en función de cómo se estaba de un lado y del otro. Y los que vivimos en el litoral, también estamos acostumbrados. Y tenemos centros comerciales, por llamarlo de alguna manera, que se transformaron en fenómenos turísticos porque generaron una economía. ¿Los free shop? Los free shop y los vaga shopping. Y los vaga shop. Ahora, esa dinámica es una dinámica que se ha achicado. Entonces también hay un rediseño del presupuesto de cada hogar. No solo porque el COVID te restringió los ingresos, te restringió las ventas y restringió la actividad económica, sino también porque hay sectores de la población que no tiene acceso a ese tipo de alternativas. Pensemos en departamentos. ¿En qué son iguales Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Maldonado? Es la multinacionalidad de gente, de repente no me doy cuenta en otra cosa, por decir algo. Son los 5 departamentos que tienen la población, el porcentaje de población más joven del Uruguay. O sea, son departamentos más jóvenes que el resto del país. Paysandú, Salto, Maldonado y Rivera. Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Maldonado. Y eso también hace a lo cotidiano. Pero si lo analizamos y tomamos algún otro dato, pensemos este escenario. Quiero conseguir el dato exacto para no equivocarme. Pensemos que en Maldonado, perdón, pensemos que en Artigas es la mediana más baja, es la mediana de edad más baja del país. Eso implica que además tengo la población más joven, pero Artigas tiene una de las tasas de empleo más bajas. Por lo tanto, tengo una población joven, pero que no tiene trabajo. Es un tema a analizar. Si además le agrego las tasas de natalidad por sector y vemos que la gente que tiene las menores tasas de la gente que tiene la mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas es la población que tiene la mayor cantidad de hijos, también tengo que analizarlo. Entonces, si tengo una población joven con necesidades básicas insatisfechas, voy a tener cada vez más niños. Y si tengo cada vez más niños, tengo que pensar también que empiezo a tener otras demandas. Calculen esto. Para dar una referencia. La paridez media final en un hogar con necesidades básicas satisfechas, o sea, final entre los 45 y los 49 años, el promedio de la medición de fecundidad acumulada en edad materna es de 2.08 hijos por mujer. Valor de Uruguay. Ahora, si yo voy a hogares donde tienen dos o más necesidades básicas insatisfechas, la tasa de paridez es de 4.47. Tengo el doble de hijos. Necesariamente eso va a implicar consumos y exposiciones a medios totalmente diferentes. Actividades departamentales totalmente diferentes. A un mayor porcentaje, al tema de la cantidad de actividades que voy a poder desarrollar y la cantidad de demandas que voy a tener desde el punto de vista social. Pensemos en la influencia de la cultura afro. Artigas y Rivera son dos departamentos donde más del 17% de su población es de ascendencia afro, tiene ascendencia étnico-racial afro. Salto y Tacuarembó casi el 10%, Melo el 11% y Montevideo el 9%. Sin embargo, en el inconsciente colectivo, la población afro la asocio a determinado tipo de carnaval y demás, ¿no? Sí. Si vamos a un par de barrios de Montevideo de repente. Seguro. Exactamente, tiendo a pensarlo, bueno, entonces esto es Montevideo. Bueno, pero ojo. Ahora, esa población afro también hace que en promedio un hogar afro es una persona que tiene 3,4 personas, mientras un hogar no afro tiene una tasa de 2,8 personas por hogar. Eso hace que los comportamientos no sean iguales y, por lo tanto, yo los escucho a ustedes online, los escucho en la radio convencional, los escucho en la transmisión que están haciendo en el vivo de Instagram, los escucho en la transmisión que están haciendo vía Facebook, o los quiero encontrar en la esquina de la radio cuando salen. Pero esa dinámica va a ser mi realidad y, por ende, las marcas tienen que pensar y entender estas lógicas. No es lo mismo un departamento como Colonia, que tiene solo un 3% de población afro. Naturalmente no va a vibrar con los mismos temas que un departamento que tiene una tasa del 17%. Y si esto pasa así, tenemos que ver que también se va a relacionar. Una de cada tres mujeres afro tiene al menos un hijo antes de los 20 años. Como dato estadístico, genérico. Entonces, cuando hablamos de qué pasa en una cosa u otra, entendamos que no solo no somos todos iguales, si miramos a la población, vamos a los totales, la población de Uruguay, el 40% vive en la capital del país y el 60% en el interior, con eso quedamos contentos. Ahora yo voy a Maldonado, y en Maldonado, en la capital, vive el 52%, por lo tanto, el comportamiento no es igual, es un 20% superior al promedio del país. Tomando los datos del último censo, ¿no? Ahora, si yo les pregunto, ¿cuánto es la población asiática? Según los datos, asiática o amarilla, como la categoría que da el Instituto Nacional de Estadística, de Maldonado. Son 540 personas. Que vive, que se radica en el Maldonado. En Maldonado. Y hay 6.271 que tienen una ascendencia étnica racial indígena. Sobre un total del país de 159.000 personas. Y la historia nos dice, o nos contaron siempre, que a los indígenas los eliminamos, ¿no? Esa es la versión más lineal, más sencilla. Entonces, estos son los detalles que tenemos que entrar a pensar. Y yo voy a Maldonado y les digo, bueno, el 97% de la población de Maldonado es urbana, y solo el 3% rural, versus un promedio nacional de 95.5. Ahora, cuando yo voy a Tacuarembó, el 89% es urbana y el 11% rural. El lugar de encuentro va a ser diferente. No solo el comportamiento, el lugar de encuentro. Vamos a Florida, el 14% de la población de Florida es rural. Habitan las zonas rurales. Obviamente que la exposición que van a tener a los medios va a ser diferente. Y también la cercanía. Y no es lo mismo Florida en su cercanía con Montevideo, Maldonado por su cercanía cultural, social y económica. O como decía César Aguiar, toda la franja de lo que se llamaba la Ciudad Celeste, que hablaba de la Ciudad Celeste, que era el corredor como un cono de sombra que se proyectaba desde Buenos Aires, que iba desde Colonia hasta Rocha. Hasta Rocha, claro. Total... Obviamente que esa dinámica es totalmente diferente que la que va a tener la gente de Melo. O que la que vamos a tener acá en el litoral. Yo en mis clases en la Universidad Católica me divierto peleando en el buen sentido, ¿no? Con mis alumnos cuando le digo, a ver, muchachos, ¿y ellos dónde son? Son de Yung, son de Fraivento, son de Paysandú, son de Tacuarembó, vienen de Artigas. Y las dinámicas cuando llegan son las mismas, con las diferencias de tamaño y demás, de cuando nosotros nos íbamos a estudiar en Montevideo. Porque llegamos al centro, entonces el desarrollo universitario que Maldonado lo tiene y está trabajando, digamos, mucho trabajo adelantado en ese sentido, conozco el proyecto de Maldonado Ciudad Universitaria y todo lo que han estado trabajando, les vuelve a dar un núcleo. Pero la persona que van a estudiar en Maldonado no necesariamente tienen el mismo perfil del resto de los estudiantes del Uruguay, o de los que van a estudiar en el Centro Universitario del Norte o en el Centro Universitario del Oeste. Hasta las actividades económicas van a ser diferentes. Las carreras que quiera estudiar. Porque si en Maldonado vamos a poner un centro universitario para trabajar sobre la investigación de las ágatas y las amatistas, y tenemos que tener una cantera cerca, ¿no? Sería más lógico que estuviera sobre Artigas o sobre el norte más lejano que Maldonado. Ahora, si tengo que hablar de turismo, necesariamente tengo que Maldonado. Está claro. Antonio, nos resulta sumamente interesante la clase, ya no es una entrevista, es la clase que nos ha estado dando. Tenemos que ir redondeando porque tenemos otra entrevista esperando y se nos termina el programa, pero te comprometo a que en poco tiempo más nos destines otro tempito para seguir desarrollando esto, porque es una forma muy interesante de sabernos entender por sobre todas las cosas, ¿no? Que cuando hablamos del interior hay muchos interiores y no hay uno solo, ¿verdad? Hay muchos intereses y lo primero que tenemos que hacer es convencernos nosotros mismos de cuáles son nuestras características. Claro, claro que sí. Nuestras características nos hacen únicos y por eso y de esa manera nosotros nos comportamos y consumimos de una manera propia. Uh-huh. Bueno, aquellos que no lo entiendan van a perder la carrera. En escenarios como el del COVID, donde estamos replanteando todo, lo primero que tengo que saber es quién es el que está a mi lado y quién es mi cliente. Si yo sé quién es mi cliente, le voy a poder vender, si no voy a seguir pasando uno tras otro, todas las marcas. Porque hoy lo digital nos inundó, nos da acceso a un montón de cosas, pero si antes se decía que una persona se exponía diariamente a 1.500 marcas en forma diaria, hoy, con lo digital, estamos expuestos a muchísimas más marcas. Seguro. Por lo tanto, las posibilidades de contactar y de impactar, ya no me va a servir aquella frase de acá, todo el mundo sabe lo que hago, o sea, hace 40 años que lo hago de esta manera. Seguro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tratar. Pero un placer siempre conversar con usted. Encantado de la vida, el día que gusten, estoy a vuestra disposición. Bien. Muchas gracias. Un abrazo para ti, muy amable. Gracias, Antonio. Hasta pronto. Frecuencia abierta.